ya lo nuestro se ha terminado. Que me interesa a mí que tú me digas que tu corazón tiene otro dueño. Al fin y al cabo, ya lo sabía que tu amor era mentira. Al fin y al cabo, me da lo mismo que me desprecies y no me quieras. Y no creas que voy a llorar, no creas que voy a sufrir. Amores mejores que tú a mí me están esperando. Y no creas que voy a llorar, no creas que voy a sufrir. Amores mejores que tú a mí me están esperando. Otro dueño. Al fin y al cabo,